Hola, soy el ratoncito Pérez. Vengo a presentarte hoy la clínica de mi primo, el doctor José Pérez Jiménez. Mi primo sabe poner implantes a partir de 550 euros y también ortodoncias desde 125 euros al mes. ¡Qué guay! El doctor Pérez Jiménez sabe mil y una maneras de hacerte sonreír a ti y a tus papás. En Sanlúcar, Plaza Andrés Segovia 5, teléfono 956 90 65 33.